Estamos en comunicación directa con Melina Sochi, activista ambiental de Andalgalá, Catamarca. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Virginia es mi nombre, te saludo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo lo que es allá en Andalgalá? Contanos un poquito. Bueno, aquí en Andalgalá, como ustedes saben, es un pueblo que viene en alerta permanente, recrudecida sobre todo en estos últimos 2 años, pero es una lucha que tiene el pueblo desde hace 20 años o más, en contra de la instalación del proyecto Agua Rica, hoy se llama Mar Agua Rica, que es un proyecto megaminero que pretende instalarse en los nevados de la Conquija, en los cerros de la Conquija, que son los que dan el agua para nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, desde hace ya más de 12 años, casi 13 ya, nuestro pueblo camina todos los sábados en contra de la instalación de este proyecto y de la megaminería en general. Desde la lucha del pueblo lleva muchos años, desde fines del 2009, nos organizamos en la Asamblea del Algarrobo, empezó como un corte selectivo a las mineras que pretendían pasar al proyecto. Cuando pretendían pasar de la etapa de exploración, se detuvo todo esto, conquistamos una ordenanza, tenemos amparos, bueno, un montón de batallas que venimos dando en contra de este proyecto. Y bueno, desde que asumió el gobernador Jalil en diciembre del 2019, ya en el 2020 empezamos a ver más recrudecido que nunca el lobby del gobierno provincial con las mineras, al punto que tiene totalmente comprada la justicia catamarqueña. Entonces quisieron derogar y decir que era anticonstitucional, que no lo es, nuestra ordenanza municipal 029 del 2016, que prohíbe toda actividad antrópica en la cuenca del río Andalgalá, por ende, la actividad megaminera, ¿no? Exacto. Y esto lo hizo la noche del 24 de diciembre del 2020. Uh-huh. Hay que ser jodido. Claro, o sea, sí. Si ahí no te das cuenta, digamos, cómo tiene comprado totalmente el Poder Judicial de Catamarca, cómo el Poder Judicial, el Ejecutivo de Catamarca y la minera son una misma corporación, no sé qué más se necesita. Pero más allá de esto, ya en abril del 2021 fue uno de los puntos más fuertes que hemos vivido. Nosotros hemos vivido muchas represiones como pueblo por resistirnos a este proyecto en el 2005, en el 2010, que es el famoso 15 de febrero, que reprimieron a todo el pueblo cuando nos oponíamos a que pasen máquinas hacia el proyecto Agua Rica, que esa, bueno, tuvo mucha notoriedad a nivel nacional porque, bueno, fue una represión muy grande a todo el pueblo. Lo hicieron tanto en el Algarrobo, donde pasaban las máquinas, como después en la plaza con gases lacrimógenos al pueblo. Fue muy fuerte. También en el 2012, cuando con otras asambleas de la región se cortó el camino a la minera Lumbrera, la ruta 40 de Cerro Negro, también hubo represiones a compañeros de Andalgalá y otras asambleas en la ruta 40, en Catamarca, pero no dentro de Andalgalá, pero mientras tanto en Andalgalá se cerraron los pasos, la minera decretó un estado de sitio, la policía liberó la zona y nosotros estuvimos días sin poder caminar por la calle tranquilos porque golpeaban a la gente que se oponía a la minería sin ningún tipo de garantía constitucional. Y en el 2021, lo cual es gravísimo lo que pasó, y seguramente ustedes, si siguen el conflicto, lo sabrán, 12 vecinos, vecinas, compañeros de la asamblea entre ellos, fueron arrestados en sus casas con prácticas de la dictadura, les tiraban las puertas abajo, incautaron sus bienes, otros más también fueron allanados en plena pandemia con imputaciones falsas, ¿sí? Después de que, bueno, se quemara el galpón de Agua Rica en un hecho bastante no aclarado y difuso, en una de las caminatas salieron a la casa de compañeros y compañeras, vecinas y vecinos de a pie, y se llevaron presos 12 personas. Melina, perdón, días. ¿Cuál es la situación actual de los judicializados? Siguen judicializados, o sea, ellos estuvieron presos 15 días, pero siguen con causas penales que fueron armadas, y este año volvieron a imputar a dos de los compañeros que estuvieron presos el año pasado, Enzo y Aldo. Siguen llegando imputaciones. Enzo volvió a pasar 10 días preso. Hoy por hoy, digamos, el tema en el cerro que nos tiene obviamente alerta es que lo que hizo Jalil después de esta, de intentar declarar inconstitucional esta, la ordenanza, que, bueno, nosotros estamos apelando, por supuesto, pero mientras tanto aprovecha ese hueco para anunciar que hay una integración del proyecto Agua Rica Lumbrera, que se llama MARA, que cambia el proyecto, pero en realidad el nombre cambia, pero el proyecto es exactamente el mismo. De inviable. Es un proyecto inviable. Es un proyecto que está a 14 kilómetros del centro de Andagalá. Hay riesgo de alud, contaminación de agua, suelo, aire. Por todos lados se consume el agua de Andagalá. Bueno, todo. Afecta a tres cuencas, tres ríos, no solo el de Andagalá, sino el de Choye y el de Potrero. Bueno, toda una serie de inviabilidades absolutas que en realidad la misma megaminería es inviable, y acá además le agregamos todo lo que esto implica, porque además está en zona de periglaciares y glaciares. Bueno, todas las contras que te puedas imaginar y la inviabilidad para nuestra vida como pueblo. Y lo que hizo Jalil el año pasado en abril, por medio de la Secretaría de Minería, que pertenece al Poder Ejecutivo, autorizan la subida de máquinas para una etapa de exploración que no tiene autorizada, porque en realidad es ilegal por todas las leyes que inflige este funcionamiento, sea para etapa de exploración o de explotación. Hacen un nuevo estudio de exploración, anuncian una nueva exploración avanzada, haciendo perforaciones en distintos lados de las cuencas y de los cerros. Pasan las máquinas por el cerro, no por Andagalá, las hicieron pasar por otro lado en el cerro, y a partir de eso, bueno, en la caminata siguiente fue una explosión de gente, hubo un incendio de Agua Rica, con infiltrados de la policía, se militarizó todo Andagalá ya con la excusa de la pandemia unos días antes, pero bueno, ya tenían preparado estas detenciones ilegales con imputaciones inventadas, y fue como, bueno, la democracia en Andagalá no existe, digamos, donde hay mineras hay suspensión de los derechos democráticos, hay una violencia institucional constante contra el pueblo, tenemos casi 100 compañeros judicializados a lo largo de estos años, y cada judicializado quizás tiene más de una causa. Tenemos compañeros que tienen 5, 6, 7, 10 causas sobre un pueblo de 17.000 habitantes, digamos. Esto es un pueblo que dice no muy claramente desde hace años, y bueno, y el gobierno provincial reprime con todas sus fuerzas, y por supuesto el gobierno nacional no garantiza ninguna garantía para nuestro pueblo tampoco. Seguimos teniendo compañeros judicializados y presos. En este momento también en el lado de, en el cerro, en Minas Capillitas, que es una de las otra entrada al proyecto Agua Rica, hay vecinos de Choya también acampando allí. El 3 de mayo, cuando quisieron pasar máquinas por arriba, abajo cuando bajaron de la cuesta de Capillitas en Choya, que es una localidad acá de Andagalá, también reprimieron a los pobladores de Choya, se llevaron presa una mujer que estuvo 2 días presa, Karina. Antes ya habían citado a un montón de compañeros, y después en junio, bueno, estuvo preso 10 días nuestro compañero Enzo por segunda vez. Aldo fue judicializado también por segunda vez, siguen citando compañeros, en este momento siguen citando compañeros, porque la justicia deja pasar femicidios, delitos gravísimos contra la vida del pueblo, pero para perseguir personas del pueblo que se oponen a la mega minería, funciona hasta los sábados de la madrugada y aceptan causas inventadas. Y lamentablemente también el Estado Nacional es cómplice, ¿no? Totalmente. De esta situación, Melina, de lo que están atravesando ustedes, porque lo que está pasando en Andagalá es que se están oponiendo a que se sigan construyendo minerías que en vez de favorecer al pueblo los va a perjudicar. Nos están condenando. El gobierno nacional, el plan es sacrificar los pueblos que estamos cerca de las montañas a costa de pagar una deuda externa totalmente ilegal. Pero antes de esto estaba el modelo que tampoco quieren sacrificar, porque para el gobierno nacional entiende que hay pueblos sacrificables a costa de otros. Mira, justamente hay un párrafo de el libro Tierra Arrasada de Darío Aranda, donde explica precisamente eso, ¿no? Cómo se decide sacrificar a un pueblo, a una zona en primer lugar, y en segundo lugar a un pueblo, para beneficios de estas multinacionales, porque inclusive las leyes que se generaron en los 90, que todo el mundo putea al menemismo, pero todo el mundo lo cumple a rajatabla, ¿no? Esas leyes lo que establecen es que prácticamente toda la riqueza, o sea, solamente el 3% de lo que se llevan a declaración jurada de ellos mismos. Regalías mineras. Claro. El tema igualmente, más allá de... Si yo te dijera la cambiamos y te decimos que el 50% no, tampoco, vuelve. Es otro tema, tampoco, por eso el corazón otra... del tema es claro. El extractivismo. Y si fueran nacionales las empresas, también es esta nueva cuestión que pasa con el litio. En Catamarca también tenemos pueblos arrasados por el litio en Antofagasta de la Sierra. Y el discurso, entre comillas, nacional y popular, que piensan que son antiimperialistas, porque industrializan una parte del litio que está dejando sin agua a las comunidades de la Puna argentina, sí, que a nadie les importa, sí, pero a nosotros sí, porque sabemos lo que es dejar sin agua a comunidades, y que ese agua no es solamente el agua de esa comunidad inmediatamente cercana. Es el agua, en la cordillera se produce la mayor cantidad del agua que llega a Buenos Aires, que llega a todo el país. No viene del mar, viene de oeste a este. Entonces, la realidad es que no se trata de nacionalizar el extractivismo. El extractivismo es inviable, no importa si los capitales son canadienses, brasileros, uruguayos o argentinos. Muy claro, realidad es que los bienes naturales son realmente la base del progreso de un pueblo. Por algo, los países que son dueños de estas corporaciones transnacionales tienen en su mayoría prohibida este tipo de actividades en sus países, digamos. Entonces, tenemos que pensar en que el paradigma que con el cual nos tenemos que mover en el mundo en términos de producción y consumo es otro. No es el que nos propone el capitalismo, digamos, sino es el que recuperamos de otras experiencias que ya vienen sucediendo, que tenemos que ver cuál es el metal que se necesita y que ya está fuera y que hay que reciclarlo, pero eso no es negocio para las transnacionales. Implica mucha inversión y poco lucro, pero sí es la viabilidad de la humanidad de acá en adelante. No podemos seguir sacrificando países y pueblos enteros a costa del buen vivir, que no es un buen vivir, sino es un cómodo vivir, en términos capitalistas de otros. Porque nosotros podemos vivir de nuestras economías regionales, de nuestras industrias locales o nacionales, no necesitamos este tipo de extractivismo para nuestra subsistencia. Y empezar a jugar con estos falsos relatos de los teléfonos y de los y mezclar todo tipo de minería con este tipo de minería extractiva como la mega minería o la minería evaporítica de litio es otra cosa. Tenemos que pensar también nosotros de qué manera queremos vivir y no solo producir, sino también consumir. Pero en muchos lados esa conciencia está. El tema es que esto no lo hacemos para nosotros, es para sostener un consumo de otras economías capitalistas que están en realidad sembrando su propia destrucción. Claro, hoy en día son, la verdad, ustedes un ejemplo para toda la Argentina, porque llaman por la marcha número... 648, si no me equivoco. O sea, eso implica que son, ¿cuántos años? Son 12 años de caminatas, vamos también para 13. La primera caminata empezó en enero del 2010. 12 años de un pueblo luchando contra el monstruo, pero contra el Estado. Más, hay más años de resistencia, porque empezó ya en el... Están casi 20 años ya llevamos de resistencia como pueblo. Ahora no, también lo que pasa es que estamos en 2022 y es terrible que pueblos de ciudades como ustedes de la provincia de Catamarca tengan que salir a defender su patrimonio cultural y tengan como respuesta una represión política tan grande y tan extrema que nos termina remontando, ¿no?, a épocas oscuras y nefastas con la libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Además, estamos defendiendo el agua. No es que estamos defendiendo, va más allá del patrimonio cultural, estamos defendiendo el agua. Exactamente. O sea, algo tan básico como esto. Y estamos recibiendo por parte del gobierno provincial, que además tiene comprada totalmente la justicia, junto con las mineras, y trata de generar un cerco mediático todo el tiempo, y con la anuencia del gobierno nacional, nos pegan palos, nos violentan una y otra vez. Una y otra vez. Y el pueblo dice no, porque esto es una cuestión de conciencia. No se trata de una postura ideológica, se trata de defender el agua. Este es un pueblo informado, es un pueblo que sabe que lo que implica este tipo de proyectos. Y además, todo el oeste catamarqueño es muy rico en minerales, entonces esta es una resistencia que no se acaba nunca, porque solo Andalgalá tiene 272 cateos. Nosotros vamos a seguir resistiendo porque sabemos que las fuentes de agua que se sacrifican no se reponen, y donde desaparece el agua, desaparece la vida misma y toda posibilidad de progreso. Muy, muy claro. Un poco por lo que se ha escuchado decir de Massa, de Sergio Massa, esta política de minería contaminante va a ser una política de Estado en los próximos años, ¿no? Es una política de Estado desde hace años. Chubut por algo está siendo reprimido una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa en San Juan? ¿Qué es lo que pasa en La Rioja? Mendoza. Digamos, es una política de Estado en Mendoza. Arremeten todo el tiempo contra los pueblos que se resisten. La política de Estado es extractivista. Este es el modelo del cual no cambió desde hace más de 100 años. El modelo agroexportador y extractivista en distintas etapas es el mismo que viene siendo desde hace 120 años o más. No se cambió nunca esa base de este modelo, que es capitalista neoliberal, siempre fue capitalista y neoliberal, sobre todo después de la dictadura. No es que el neoliberalismo fue Macri. El neoliberalismo se basa en este extractivismo y así es, digamos. Recordemos que tenemos que analizar también las distintas cuestiones macroeconómicas, de dónde vienen y cómo cierran, digamos. Hablamos de la deuda externa, la vamos a expresidentes que la pagaron y que ahora no. ¿Cómo se pagaba la anterior deuda externa? Con la soja. ¿Y cuánta gente quedó corrida de sus tierras? También es el modelo extractivista. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de qué se trata y por qué reconocemos deudas legítimas y no, y a costa de quién y de quiénes se pagan, siempre los que pagan los platos somos los mismos. Y cada vez con más violencia, porque estamos en una democracia, pero en realidad son dictaduras mineras. Cada vez estamos en democracia, pero sufrimos más terrorismo de Estado. Y estamos teniendo prácticas de dictadura en plena democracia. Y lo más loco y lo más contradictorio es que, estando nuestros compañeros privados de su libertad en abril del año pasado, yo estaba justo en Buenos Aires por otras actividades y también participé de un montón de movidas que hicimos, como se hicieron en todo el país, en Buenos Aires. Dos de ellas en el Ministerio de Ambiente de Cavandier. Cavandier, que ocupa un cargo público de la mano de su militancia como hijo de desaparecidos. O sea, él empieza su militancia militando los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de los hijos o nietos recuperados, ¿no? El ministro de Ambiente, nosotros abajo, denunciando la dictadura minera, nuestros compañeros presos, prácticas de dictadura, acuerdo de Escazú violado, más todas las leyes, él siendo autoridad de aplicación de la ley de glaciares, porque claro, esa autoridad de aplicación sí. Son ellos, todo se estaba vulnerando y él nunca ni bajó a atendernos. Ahora vamos a podar árboles en el delta, sí, pero lo concreto no. Entonces, en realidad, se habla de que los ministerios de ambiente a nivel nacional son un adorno, pero en realidad la política del Estado va solo hacia un lado. Está clarísimo, Melina, está clarísimo que es así. Sí. ¿Hay alguna página a través de redes sociales para poder...? Les recomendamos que entren a nuestro Facebook, Asamblea del Algarrobo, que también es nuestro medio de comunicación tenemos todo subido, van a ver toda la historia de nuestra lucha. En Instagram, Radio La Garrobo, porque nosotros además tenemos nuestra propia radio, ante el acercamiento comunicacional, tenemos nuestros propios medios. Así que Asamblea La Garrobo en Facebook, en Instagram, Radio La Garrobo. Perfecto. ¿De qué manera? La información, y les pedimos que también desde ahí difundan. Exactamente. ¿De qué manera podemos ayudar desde acá? Bueno, difundir nuestra información de manera directa, ayudar a difundir este medio, porque es como romper el cerco mediático. Siempre y cada tanto también tenemos campañas, porque nuestra lucha es autogestiva, independiente, autónoma, es del pueblo, así que defender a nuestros compañeros, las causas judiciales, lo que es la lucha misma, siempre requiere de la solidaridad de todo nuestro pueblo, que siempre, bueno, juntamos fondos y demás, y cada tanto tenemos campañas, sea con rifas, con CBU, que también están ahí en las páginas para quien quiera colaborar. Pero sí, muy importante seguir difundiendo nuestro mensaje, solidarizándose con esto y participando en todas las movidas que cada vez hay más a lo largo y a lo ancho del país contra el extractivismo, y uniendo todo esto. Nosotros somos parte de una red muy grande, somos hermanos con los compañeros de Chubut, de todos lados, porque estamos todos luchando por lo mismo. La lucha que están llevando los compañeros de Córdoba en La Punilla por la autovía, lo que estaba pasando en el Paraná, lo que está pasando en Chubut, son la misma lucha. Entonces nosotros generamos una red que es desde la convicción, y que obviamente genera más violencia por parte del Estado represor y de las mineras, porque no la pueden deshacer con plata, ¿no? Que es lo que intentan siempre. Y no pueden comprar voluntades y demás, pero bueno, nosotros nos autofinanciamos nuestros propios gastos, difundimos nuestro propio mensaje, y así también colaboramos a que cada vez más gente esté informada de lo que pasa, y por supuesto, cada vez más haya resistencia en todos lados. Que no sea la lucha de un pueblo, sino que vaya transversalizando con fronteras, digamos. Melina, bueno, desde ya te agradecemos y nos ponemos a disposición de todo lo que hagan. Vos tenés el contacto. Sigan nuestras redes de nuestro programa, y así van a poder levantar nuestras novedades también. Perfecto. Bueno, mil gracias y en breve estaremos en contacto. Gracias, Melina. Que anden bien. Hasta luego. Gracias. Claro. Adiós. Bueno. Bueno, pasó Melina, terrible. Pasó Melina. La claridad para hablar de Melina es impecable. Sí, increíble. Sí. La verdad, ese pueblo es un pueblo aguerrido, con lucha. Aparte, ¿qué? Más cerca del micro. 20 años de lucha y sostenerla, 600 y pico ya de marchas. En 10 años. No, 12, terrible. Sí, increíble. Y increíble. También la complicidad del Estado Nacional y el Estado Provincial, por supuesto. Exacto. Avalando este tipo de prácticas nefastas. Y la impunidad del poder, ¿no? Porque ella decía de que estaban violando leyes, pero es como si nada. Sí, y en cambio a los militantes, a los manifestantes, le arman causa todos los días. Los y la represión y las causas armadas y todas esas cuestiones que se tienen que sufrir solamente por defender un espacio natural y el agua, que es de todos y de todas. O sea, ¿hasta qué punto llega la crueldad del gobierno de hacer estas cuestiones? Porque en realidad es todo político y el culpable es el Estado.